No tengo esas palabras para decirle a mis hijos que me gustan las mujeres. Mi mamá me dice, volvé con el papá de tus hijos o hace una relación con un hombre, no con una mujer. Yo le digo, ay no, deje mi vida quieta que yo veré cómo la hago. Porque al fin y al cabo son mis decisiones y soy libre de vivir la sexualidad a mi manera. Polisemias rurales, narrativas corporales, sexuales y de género en el Cauca. Un proyecto del colectivo Viraje apoyado por Fondo Lunaria.